primera vacuna contra el dengue podría estar lista en el 2015, Sanofi. El grupo farmacéutico Sanofi Pasteur informó que en la segunda mitad del 2015 podría estar la primera vacuna contra el dengue, enfermedad que representa una amenaza para más de 2.500 millones de personas, casi la mitad de la población del mundo, por lo que representa una prioridad apremiante de salud pública en más de 100 países de los continentes americano y asiático. Este lunes se dio a conocer en Lyon, Francia, la publicación en el New England Journal of Medicine, los resultados detallados del último estudio clínico de eficacia de fase 3, que fue conducido en América Latina. De acuerdo con el informe, la eficacia global de la nueva molécula en contra de cualquier enfermedad sintomática por dengue fue de 60.8% en niños. Además, los análisis muestran un 95.5% de protección contra el dengue severo y un 80.3% de reducción en el riesgo de hospitalización durante el estudio. El programa del estudio clínico de eficacia fase 3 se realizó en más de 31.000 participantes en 10 países endémicos en Asia y América Latina. De este total, 20.869 niños fueron tratados de entre 9 y 16 años de edad de áreas endémicas de dengue en Brasil, Colombia, México, Honduras y Puerto Rico. Oliver Chamberlain, presidente y director general de Sanofi Pasteur, adelantó que planean preservar la vacuna para ser certificada a principios de 2015 en países endémicos en los que el dengue es una prioridad de salud pública. Asimismo, dijo que la meta es ayudar a cumplir los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de reducir la mortalidad del dengue en un 50% y reducir la morbilidad en un 25% para el 2020. Cada año, alrededor de 500.000 personas, incluyendo niños y niñas, requieren de hospitalización debido al dengue severo y cerca del 2.5% de los pacientes podría fallecer. La OMS estima que anualmente se registran hasta 100 millones de infecciones, sin embargo, el número total de personas infectadas con dengue a nivel mundial no se conoce por completo. En los últimos 30 años, el dengue se incrementó de manera alarmante, registrando una aceleración en la última década a causa de los viajes y la urbanización, lo que representa una enorme presión en los sistemas de salud, particularmente durante los brotes. La investigación para el desarrollo de esta vacuna tuvo una duración de 20 años y una inversión de 1.3 billones de euros. Guillaume Leroy, integrante de Sanofi Pasteur, descartó que este biológico vaya a competir por recursos contra la vacuna del ébola, que otros laboratorios pretenden tener lista para las mismas fechas, y destacó que a partir del 2016 la capacidad de producción será de 100 millones de vacunas anuales, al tiempo en que agregó que los países participantes en el ensayo clínico serán los primeros en contar con ella. Autor René Cruz González, a través de noticiasmbs.com.